Tiempo de Revancha, director Adolfo Aristarain. Fecha de estreno, 30 de julio de 1981. Un hombre ocultaba su pasado, sindicalista, para ingresar a trabajar en una compañía que explotaba canteras de cobre. Allí se encontraba con un antiguo compañero que tiene un plan para simular un accidente de trabajo y cobrar una cuantiosa indemnización. En el supuesto accidente, algo sale mal y debe hacerse cargo de la situación. A pesar de las preocupaciones y las amenazas recibidas, defenderá su dignidad hasta las últimas consecuencias. Y mañana serán hombres. Director Carlos Borcosque. Fecha de estreno 19 de abril de 1979. Tres amigos son llevados a un reformatorio de menores que funciona como una cárcel, donde se castiga y golpea duramente a los internos. La llegada de un nuevo director permitirá transformar al instituto en un hogar y una escuela para los jóvenes que así podrán retornar a la sociedad como hombres de bien. Crecer de golpe. Director Sergio Renán. Fecha de estreno en Argentina, 30 de junio de 1977. La relación de un niño con el hombre ya mayor que lo acoge como un padre protector. Ambos comparten una vida sencilla y solidaria en un barrio pobre y festivo cuyos vecinos parecen estar siempre unidos en la libertad. Cuando el viejo muere, el joven deberá crecer de golpe y comprender que la sociedad a veces es como la jaula que apresa los animales de zoológico que solían visitar.